Muy, pero muy buenos días y feliz sábado para todos los que nos están acompañando hoy y también el sábado en nuestra transmisión de la Escuela Sabática. Y como de costumbre, estoy con unos grandes invitados, unas excelentes personas, y quería saludar al Cape Lucas, al Cape Pablo y también a Yara, alumna de nuestra Universidad Adventista del Plata. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Contentos de estar acá, me imagino, ¿no? Bien, un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo el momento. Muy bien. ¿Saben qué? Hemos llegado a un momento muy especial del trimestre, ¿no? Falta poquito, y por eso es muy lindo que podamos de igual manera tener nuestro momento para repasar la lección. Pero antes de ir de lleno a eso, quería preguntarle a Pablo, ¿dónde pueden nuestros amigos que están conectados? Ya somos varios ahí, nosotros podemos ver que ya somos unos cuantos conectados. Entonces, aquellos que se conectan, que nos ven, ¿en qué otras redes, en qué otros medios pueden encontrar información acerca de nuestras actividades, Pablo? ¿Me ayudas con eso? Sí, muy bien. Tenemos ahí el Facebook y también el YouTube de Iglesia La UAP, Capellanía UAP, UAP Oficial. También tenemos Break, UAP. Y por todas estas redes ahí en Instagram, Facebook, YouTube, estamos saliendo para que puedan acompañarnos. Muy bien. Lucas, y en estas redes que Pablo acaba de mencionar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué necesidades puedo satisfacer por medio de esas redes? Bueno, primero siempre es lindo poder saber de dónde nos están mirando, dónde están conectados, mandar sus saluditos, siempre nos gusta leernos, pero también si hubiera alguien del otro lado que está necesitando una especie para estar cerca de una persona para algunas consultas en nuestra vida espiritual, porque somos una familia, también nos pueden escribir en las mismas redes con los mensajes privados que tenemos, que allí habrán personas que estaremos dispuestas a poder atender esas necesidades, esas consultas y juntos seguir creciendo en esto tan lindo que es la relación. Muy bien, genial. Ya saben a dónde nos pueden encontrar. Así que ahora sí, vamos de lleno hacia nuestro repaso y quería preguntarle a Yara, a nuestra integrante más chica pero súper especial, porque ella nos aporta esa mirada distinta que tiene la juventud para nosotros. Quería preguntarte, Yara, ¿cuál es el título de nuestra lección y el versículo donde vamos a hacer foco en este repaso? Bien, Leo. Llegamos a la lección número 2 y nos encontramos con este título, el sábado. ¿Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios? El versículo en el que vamos a estar ahí reflexionando como centro y foco de la lección se encuentra en Marcos 2, 27 y 28 y dice lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es también aún del día de reposo. Muy bien, qué versículo impresionante, ¿no? Qué lindo lo que Jesús nos dijo. Yo quería mostrarles que nuestra lección es esta, ¿no? Todo el trimestre estuvimos repasando acerca de la educación. Y en esta semana, los creadores del repaso nos invitan a reflexionar en el sábado como un elemento de la educación. Y por eso yo quería empezar preguntándole al Cape Pablo, ¿qué tiene que ver, qué relación encontraste vos después de todo este arduo estudio entre el sábado y la educación? ¿Qué relación tiene? Ahí está, estaba muteado, estaba por hablar y está ahí. Bueno, para mí, de hecho, vamos a decirlo así, el rol educativo del sábado, en primera instancia, en las escrituras pasa por una función recordativa, vamos a decirlo así. Por un lado, la experiencia del pueblo de Dios en una manera de protección para ellos. No, el sábado, Dios por medio del sábado no nos hace, digamos, de alguna manera ver qué podemos hacer y qué no, sino por el contrario. Nos muestra el sábado como una necesidad, un lugar donde podemos encontrarnos con Dios, crecer en nuestra experiencia personal, conocerlos más a Él, conocernos un poco más a nosotros. Por eso el versículo de Escuela Sabática, que lo parafraseo un poquito, el sábado fue hecho por el bien de la humanidad y no al revés. Sí, en esta semana vimos que por medio de la historia bíblica, el sábado nos sorprende, nos ayuda a descubrir, a redescubrir nuevos aspectos de nuestra relación con Dios, nos ayuda a establecer prioridades eternas, ¿sí? Nos brinda un equilibrio holístico en cada una de las áreas de nuestra vida, nos enriquece espiritualmente como comunidad, ¿sí? En comunidad siempre podemos hacer un intercambio enriquecedor, Agregando a eso, podemos decir que el sábado tiene el objetivo de recordarnos, en primer lugar, que somos creación de Dios. También es una señal de su amor y su poder. Y muy importante es que el sábado fue hecho para santificarnos. Vamos a decirlo de esta manera, santificar los sábados no nos hace santo en el sentido de su esencia. Nos aparta para un fin específico, que es hablar sin palabras, desde nuestra experiencia, desde nuestro testimonio, el poder, acerca del poder de Dios en la vida del cristiano. En otras palabras, el sábado también nos da identidad como hijos de Dios, a los ojos de todo el universo, y este impacto tiene, no solamente a nivel de eternidad, sino también un impacto personal, nos da un sentido de pertenencia, el poder contemplar a Jesús, ser cambiados de gloria en gloria, como diría Pablo, a parecernos más a Él y a vivir un poquito del cielo aquí y ahora. Por lo menos eso es lo que... Muy bueno el resumen que hizo Pablo, que llevó varios temas, pero me quedo con esto de que nos remonta a nuestra identidad, ¿no? Y la identidad siempre está ligada, por lo menos aquellos que hemos estudiado algo de psicología, los orígenes, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestros orígenes. Y cuando nosotros pensamos en la Biblia y nuestros orígenes, nos remontamos al Génesis 1, ¿no? A la creación de la familia humana. Entonces quería preguntarle acá a Pelucas, ¿cómo podemos comprender el sábado en la creación? ¿Qué aspectos son relevantes para nuestra educación hoy del sábado en relación a la creación, ¿no? ¿Cómo podemos comprender mejor desde ese neto origen de la familia humana el sábado? Bueno, es interesante, Leo, y tengo ahí un pequeño delay con... Entonces puede ser que mi conexión se trabe un poquito. Pero es interesante que hay una teoría que se llama la de la precedencia, que es que volviendo a los orígenes, todo el plan es lo más ideal, digamos. Si uno quiere ver la alimentación, el estilo de vida, el formato de familia, uno entre más cerca del origen, más cerca de ese plan que Dios tenía, y eso también tiene que ver con el sábado, ¿sí? La lección planteaba este tema de ver el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, y es interesante que en el capítulo 2 lo que va a hacer es espaciarse un poquito más en estas dos instituciones, grandes instituciones que Dios creó aquí en el principio, que es la familia, el matrimonio y también el sábado, ¿sí? Que son eternos. Y es interesante porque allí se mencionan tres acciones que Dios hace. Dice que Dios descansó, Dios lo bendijo y Dios lo santificó, ¿verdad? Estas tres acciones que siempre son de gran interés para nosotros estudiarlo, ¿no? Es interesante que este concepto de descansó, o sea, algo que nosotros no tenemos el verbo de sabatizar. ¿Es que estás haciendo? Estoy sabatizando el sábado. Y esto tiene una riqueza, ¿sí? que solo un concepto no puede simplificar, sino que hay más o menos siete, dicen los teólogos, entre cesar, entre contemplar, entre parar la actividad para poder mirar eso tan lindo que el Señor lo hizo. Y es interesante esto, porque esto lo dejó para nosotros, ¿sí? Y no solamente cesó, sino que también lo bendijo y lo separó para algo especial. Y eso es interesante porque el primer sábado, me pongo a pensar en Adán y Eva, fue el primer sábado de luna de miel, el primer día del viernes, digamos. Entonces, su primer día completo como pareja, su primer día de luna de miel fue el sábado. Fue el Señor les regala el sábado. Su primer día con Dios enteramente fue el sábado. Su primer día entero en la naturaleza y en ese mundo que Dios creó fue el sábado. Y todo eso me hace pensar en cómo eso puede tener una esencia especial. Nosotros hoy. Tiempo con la familia, tiempo con la naturaleza y tiempo con Dios, que son esas cosas que seguimos teniendo desde el primer sábado, desde la creación. Destaco tres cosas que dijo Lucas recién. Tiempo en la naturaleza, tiempo con la familia y tiempo con Dios, ¿no? Y uno capaz dice, ah, sí, eso es re obvio. Pero no sé si se dieron cuenta que en este año pandémico nuestro tiempo fue muy cambiado, ¿no? Incluso en casa nos empezamos a dar cuenta que había tantas actividades que no teníamos tiempo, incluso estando en casa, ¿no? Qué tema importante el que acaba de mencionar, Lucas. Me gustó también que vos dijiste que no tenemos el verbo sabatizar, ¿no? y los verbos representan acciones, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarle a Yara, a ver, si el sábado se trata de una inactividad o por el contrario de una inactividad, ¿no? Porque a veces quizás hemos caído en esta conclusión no tan cierta de que en el sábado hay que dejar de hacer ciertas cosas. ¿Era eso, Yara, el foco bíblico del sábado, actividad o inactividad? Gracias, Leo. Bien, es justamente como vos decías, ¿será que realmente ese era el propósito soñado por Dios para este día? Que nos quedemos 24 horas sentados sin hacer nada, esperando que baje el sol, ¿no? Para poder dedicarnos nuevamente a nuestras actividades seculares o diarias. Creo que no, ¿sí? Dios no quiere que pasemos en inactividad en estas 24 horas, sino que pasemos en actividades especiales. No es simplemente parar de trabajar, no ir al trabajo, no es simplemente dejar de lado los apuntes de la universidad y dormir la siesta, no, es dedicarnos especialmente a una actividad apartada por Dios. ¿Cuál es esa actividad? Es un poco de lo que ya venían hablando ahí Pablo, Lucas, y que vamos a seguir nombrando acá. El propósito más primordial y más cercano para el sábado, pensado por Dios, es que nosotros podamos conocer su carácter y que también podamos conocer sus propósitos y vivir ese carácter y esos propósitos en relación con los demás. Es conocer al Creador y también es conocer a lo creado. Entonces creo que no se trata de sentarnos a cuidar de no hacer nada indebido para no cometer ninguna falta, sino buscar actividades que hagan crecer mi relación con Dios, porque ese es el propósito del sábado, que estemos en relación, en una cita especial de amor con Dios durante estas horas de ese día. Gracias, Yara, por ese excelente resumen que ya nos hace terminar con esta cuestión de actividad o inactividad, ¿no? Es muy claro lo que nosotros tenemos que hacer. Y para aquellos que estuvieron siguiendo la lección durante la semana, tenemos varias historias bíblicas para aprender acerca del sábado, ¿no? Y un ejemplo muy particular es el del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que pasar un tiempo para aprender o reaprender algunas cosas. Y tenemos un ejemplo muy interesante que es el del maná. Esta comida que caía del cielo, que alimentó. Esto cuando lo leía, estudiaba, me pegó fuerte. Imagínense 38 años comiendo lo mismo. Bueno, debe haber sido exquisito, ¿no? Pero el pueblo de Israel comió durante casi 4 décadas la misma comida y era un milagro, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Lucas, ¿qué relación hay entre esta comida, ¿no? Que caía en un momento muy especial de la semana y el sábado. ¿Qué podemos aprender de eso para nuestra vida espiritual, Lucas? Bueno, es interesante esto del maná, es genial porque una necesidad del pueblo era la alimentación, el alimentarse, el sustén propio. Dios toma la oportunidad para enseñar una lección o reforzar algo. Y esto me encanta porque Dios nunca está sin un propósito detrás. Si Dios manda que se construya un santuario es porque quiere enseñarle algo al pueblo de Israel. Si Dios manda una columna es porque quiere enseñarles algo a ellos también. El maná no es la excepción. Y es algo muy interesante para nosotros porque veíamos que primero era un milagro. O sea, que caiga pan del cielo es un milagro, ¿verdad? Hoy por hoy decimos, hay que trabajar con el trabajo, uno trae el pan a la mesa, pero no es que vamos a esperar del cielo que caiga. Bueno, a ellos les pasaba eso. Dios les regalaba el sustén diario y era un milagro que él hacía. Por ahora, el viernes, como plantea la lección, hay un doble milagro. El primero de ellos es que caía además. Y el segundo también es que no se ponía feo a comparación de los otros días, sino que se podía preservar bien para que el sábado ellos puedan comer sin la necesidad de, pero la enseñanza de un Dios sustentador, ¿verdad? De un Dios que nos da lo que necesitamos. Un Dios que piensa en nosotros y satisface nuestras necesidades. Y esto es un milagro. Y esto tiene mucho que ver en nuestra experiencia laboral y el sábado. Porque en muchas ocasiones el sábado llega a ser una prueba de fe. Conocemos muchas historias. Y puede ser que hay personas que están siguiendo ahora la transmisión que han tenido que vivir esto. ¿Qué hago? ¿Soy fiel a Dios? ¿Y guardo sus mandamientos? o voy en busca de ese maná que necesito para comer. Bueno, el Señor en el sábado también nos recuerda que no solamente es nuestro creador, como ya vimos, sino que también es nuestro sustentador y que Él obra los milagros. Lo interesante de esto es que el sábado es también una oportunidad nueva para volver a recordar y ver los milagros que el Señor hace en nuestra vida y en esta forma particular, en el sostén que Él nos brinda a cada uno de nosotros semanalmente. Así que esto es bien interesante. Me encanta esta manera de enseñar cómo Dios aprovecha las oportunidades para recordarnos estas cosas que a veces nos olvidamos rápido. Por alguna razón, Dios decidió que el ser humano necesitaba recordar cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Y esto es interesante porque incluso desde la perfección de la humanidad, porque el sábado, como bien nos explicaba Lucas al comienzo, fue instaurado en un comienzo antes de nuestra caída en pecado, ¿no? Entonces, siempre es bueno estos ciclos que a veces nos enseñan o nos invitan a volver a experimentar la cercanía con Dios. Que por ahí en el día a día, en la semana a semana de nuestra vida cotidiana, podemos ir alejándonos. Entonces, hemos visto la importancia del sábado en varias cosas. Acá los capes y Ara han mencionado cosas muy importantes. Y yo quería volver a leer el versículo de memoria, que Jesús también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, Yara, querida, ¿cuál debería ser nuestra motivación para guardar el sábado, ¿no? Teniendo ya un poquito más en claro, ¿por qué yo debo, o cuál, de dónde debo sacar motivación para poder guardar este día tan especial que Dios hizo? Bien, Cape, creo que nuestra mayor motivación para considerar el sábado no debe ser algún tipo de presión psicológica en el sentido de que si no guardo el sábado voy a recibir el juicio divino en consecuencia a mi falta, ¿sí? Porque sabemos que acordarnos del día de reposo está dentro del decálogo, dentro de la ley moral de Dios, y Dios es muy serio, ¿no?, con los mandamientos o con lo que Él espera de su pueblo. Entonces, por ahí a veces podríamos caer en esta motivación de, bueno, yo voy a parar este día de la semana en el sentido de que voy a dejar de trabajar, no voy a estudiar, voy a hacer nada, ¿sí? Porque no quiero cometer una falta y en consecuencia esa falta recibir una sanción, ¿sí? Creo que esa es una motivación muy pobre para considerar este día en relación a todo lo que venimos viendo en cuanto y en materia de beneficio acerca del sábado. Creo que deberíamos sentirnos motivados a guardar o respetar el sábado con razón de las bendiciones que podemos recibir y no de los juicios que vamos a evitar. Creo que ese es el enfoque que deberíamos tener, ¿no? El sábado está lleno de oportunidades para encontrarnos con Dios, de recibir sus bendiciones, y creo que esa debería ser nuestra motivación y no el hecho de que sea un mandamiento que si lo rompo o no lo cumplo, voy a recibir una consecuencia. Totalmente, Yara, gracias por explicarlo tan claro. Y me parece a mí que esto aplica para un montón de conceptos bíblicos, ¿no? Como la segunda venida. Para muchos, la segunda venida les agarra con temor, o esta idea de Jesús viniendo a buscarnos, los agarra con una expectativa ansiosa. En cambio, otros descansaron, como Pablo, por ejemplo, esperándola con tantas ganas, ¿no? Y en esto tengo una cuestión personal, porque me acuerdo que cuando era chico, no sé la experiencia de ustedes, queridos compañeros y Yara, pero quizás los sábados, cuando yo era bastante más chico, se me hacía un poquito largo, quizás el enfoque que había aprendido era como, bueno, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, entonces yo decía, bueno, el domingo puedo hacer más cosas, ¿no? En mi lógica infantil, y quizás se me podía llegar a sentir un poquito aburrido. Entonces, Pablo, ¿cómo podemos hacer nosotros, y también para aquellos que tienen hijos, ¿no? Acá tenemos un padre, Pablo hace poco, hace unos meses, fue padre, así que ya tiene una experiencia ahí. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que el sábado no se transforme en algo aburrido de nuestra semana? Bueno, igual que vos, Leo, como estuviste comentando recién, cuando fui más chico también tenía ese sentir, ¿verdad? Era como que jugábamos una carrerita ahí con la puesta del sol, a ver quién avanzaba primero a prender el tele o a hacer alguna cosa, como que de alguna manera sentíamos una especie de libertad, así, cuando se acaba el sábado. Pero si pudiera encontrarme con mi yo del pasado y decirme algo, me diría que el sábado tiene que ser algo personal entre Dios y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un momento para descubrir quién es Dios y quién somos nosotros, ¿sí? Porque en este descubrir a Dios también entendemos cuáles son nuestras falencias, también nuestras fortalezas. Y de hecho, ese descubrir a Dios pasa por esto, por lo menos para mí, en mi experiencia personal, es tratar de hacerme la pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago porque me enseñaron que hay que hacerlo así, porque lo hace mi papá, porque se hace en la iglesia? ¿Por qué lo hago? Entonces, el descubrir el por qué detrás de lo que hacemos nos da la posibilidad de elegir hacerlo, ¿sí? Ya hace un tiempo charlaba con un amigo y le decía, para mí, el hacer algo por obligación deja de ser obligación cuando elegimos hacerlo y le damos un sentido especial, lo hacemos nuestro, ya no es obligación, ya es algo que nace de nosotros y es parte de nuestra esencia. Por eso me parece interesante, por ejemplo, hacerlo en oración, en el estudio de la palabra, del espíritu de profecía, tratar de encontrar a ese Dios que está ahí detrás, a Jesús. Sí, porque, por ejemplo, los cantos, los ritos, las profecías, la historia del pueblo de Israel, incluso la naturaleza, nos llenan de parábolas o de realidades que apuntan hacia Jesús. Y todo eso tiene un fin muy sencillo, por ahí que lo teologizamos o lo complicamos demasiado, pero en palabras sencillas sería, todo esto apunta a Jesús. Tenemos que conocerlo a Él y en ese conocer decidir de todo lo que estamos haciendo, darle sentido, ¿verdad? Lo que hago, o sea, por ejemplo, doy un ejemplo. En mi casa, yo me acuerdo que los viernes era un momento que yo lo recuerdo con olor a una torta o a algo preparado, rico. La casa con el olor especial de todo limpio, todo ordenado, y era un momento que estábamos en familia. Entonces, yo como papá digo, a ver, yo le puedo decir a mi hija el día de mañana, no se hace esto, no se hace esto, no se hace eso. Otra manera de ponerlo es, esto es lo que vamos a hacer como familia, y lo vamos a hacer para encontrarnos y estar juntos, para hacer de este momento un momento especial, y ese amor que nos transmitamos de alguna manera que refleje el amor de Jesús. Y tratemos de conocerlo más y de una manera profunda, real, significativa, no como algo que nos han impuesto, sino algo que elegimos. Lo elegimos hacer. Muy bien. Creo que gracias. Para mí, gracias, para mí, Pablo, va por este lado. Ese es el valor, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros. Ya vamos a ir cerrando porque se nos ha ido el tiempo. Yo quería preguntarle a Lucas y después a Yara, que se vaya preparando, ¿qué frase nos dejás? ¿Qué idea te quedó después de haber escuchado todas estas reflexiones para ir cerrando nuestra semana de escuela sabática? Empezamos con Lucas y después vamos con Yara. Muy bien. Solamente esto último, estamos viendo el concepto de guardar el sábado, ¿no? Que lo tenemos. Siempre, no sé si me imaginé un cajón y uno guarda algo y lo cierra, pero en realidad hay todo un concepto y un estilo que necesitamos desarrollar y va más allá de las formas y es más que nada una experiencia con el Señor, una experiencia con la comunidad que tenemos, una experiencia con la familia. Y creo que eso es lo más rico que nos deja la lección esta semana y que me desafía a mí en volver a entender y resignificar el concepto del sábado en mi vida como algo, un anticipo del cielo que voy a vivir en el cielo frente a Él con mis hermanos de una creación, una recreación de todos los cielos, la tierra, y que ahora el sábado es un anticipo de eso y es el día que puedo recordar eso también. Así que eso es lo que me queda a mí, un desafío que invito a ustedes también a que podamos tener, de volver a pensar qué significa el sábado para nosotros y el concepto de guardar y ponerlo en palabras, en prácticas, para que entonces sea una experiencia como el Señor quiere que sea bendecida para nosotros. Muy bien. Gracias, Luca. Y Ara, mensaje final para cerrar nuestro repaso. Bien, hago ahí también alusión a un poco lo que decía Lucas con respecto a que el sábado es un adelanto de la eternidad. A veces quisiéramos, ¿no?, tener una vislumbre pequeña de cómo va a ser el cielo, cómo van a funcionar las cosas allí, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que el sábado es una vislumbre del cielo. Queremos saber cómo va a ser el cielo, disfrutemos el sábado como Dios quiere que lo disfrutemos. En el cielo no va a ser lo más importante o lo más llamativo, las calles de oro, por ejemplo, o el río de cristal, tampoco va a ser la falta de enfermedades, sino que lo más wow, lo más interesante del cielo, lo más glorioso va a ser la presencia de Jesús allí. Así que empecemos a disfrutar de su presencia todos los días y especialmente el sábado, esas 24 horas de concentración absoluta en Él, ¿sí? Y en lo que Él ha creado también. Muchísimas gracias, Yara. Gracias, Carlos Pablo. Gracias, Cape Lucas. Yo quería simplemente mostrarles que la semana que viene vamos a estar repasando nuestra última semana, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente jornada. Nos vemos la semana que viene.